yo todo el mensaje. Que la estoy haciendo con bonito, hay que me la baje. Por amor, por amor, por amor, por la chacarase. Ese pato con cara de lleno se mira mi base. Porque estoy en condición, traigo de flow, estoy en donde place. Porque cobro cada show, obvio lo tengo, si no me clase. Haciendo lo que más, de hecho respeto.